amor tan grande podría terminar solo. Me siento solo. La casa está tan fría si no estás. El fuego de la hoguera no calienta más. ¿A dónde estás? En esta noche que preciso más de ti. ¿A quién le das la gracia de tenerte sonreír? ¿Quién va a tener la suerte de mañana despertar con la esperanza de saber que al regresar allí estará esperando por él? ¿Cómo acostumbrarme y hacerme a la idea de que no eres mía, de que ya no estás? Solo, me siento solo. Y las cortinas de la alcoba no abro más. Pues sé que el sol ya no querrá pasar. ¿A dónde estás? En esta noche que preciso más de ti. ¿A quién le das la gracia de tenerte sonreír? ¿Quién va a tener la suerte de mañana despertar con la esperanza de saber que al regresar allí estará esperando?